En retrospectiva, la cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a su programa En retrospectiva. Mi nombre es Edison Pozo y es un gusto tenerles en este su espacio de análisis y debate. Para seguir la tónica de Grecia, de la actualidad griega, vamos a seguir continuando como hemos estado en los anteriores programas, en los cuales hemos analizado acerca del referéndum, acerca de lo que ha querido implantar la Troika y lo que actualmente ya han llegado a un acuerdo la Troika con el pueblo griego. Para ello tenemos el gusto de presentarles a Marcelo Larrea, expresidente de la Federación Nacional de Periodistas. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, gracias, muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Yo fui presidente de la Federación Nacional de Periodistas hasta hace muy poco tiempo que concluyó mi periodo, que es la organización legal y jurídica de los periodistas ecuatorianos, creada mediante ley, y que representa a todos los colegios de periodistas del país. En relación al tema del acuerdo establecido por la Unión Europea, que ha recibido el beneplácito del Parlamento griego hace pocas horas, pocos días. En realidad hay una profunda convulsión social en Grecia porque el pueblo griego no está dispuesto a seguir siendo víctima de un sistema de extorsión económica que le ha hundido en la pobreza en los últimos años y que ocasionó precisamente la formación de Syriza y del gobierno encabezado por Tsipras, con la esperanza de que las relaciones con la Unión Europea se modificasen sustancialmente. La imposición del paquete de rescate, así denominado, que más que un paquete de rescate es una nueva ofensiva de endeudamiento de Grecia, es un círculo vicioso de la acumulación de deudas sobre nuevas deudas, implica la privatización de sectores importantes de la economía y la lesión de derechos fundamentales de los trabajadores y de la sociedad griega a la seguridad social y a un conjunto de prestaciones sociales. El tema de fondo es, sin embargo, el hecho de que, en todo caso, más allá de la irresponsabilidad de la que se le acusa a los precedentes gobiernos griegos por la acumulación de esta deuda básicamente con la banca alemana, la banca alemana tiene una plena responsabilidad también en la acumulación de esta espiral de endeudamiento. Y la tiene porque la mayor parte de sus créditos han estado destinados a fines no productivos. Si esa inversión realizada por la banca alemana, si hubiese orientado al sector productivo de la economía griega, lo que tendríamos en Grecia es un florecimiento de su capacidad productiva y altas tasas de crecimiento de la economía que resultaría en mejores condiciones de vida para la población griega y también en una capacidad de pago para honrar los compromisos adquiridos. El problema fundamental está en que esa deuda se ha acumulado para la venta de una infinidad de productos, básicamente de tecnologías militares que Grecia nunca las va a utilizar, que no contribuyen de ninguna manera al fortalecimiento de la economía griega. Por lo tanto, el punto clave de esta batalla es la auditoría de la deuda griega y el establecimiento de las responsabilidades de los bancos alemanes en la construcción de esta gigantesca superestructura de crédito que lesiona gravemente la economía griega y que ha llevado a la crisis actual. Y también para seguir analizando el tema del acuerdo al que ha llegado Grecia, también tengo el gusto de presentarles a Alberto Monar, quien es filósofo. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas tardes, Edison. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí, pues, tomando todavía el tema de este fatídico día 13 en que el gobierno griego ha tenido que rendirse ante las presiones de la oligarquía internacional europea, sobre todo a la Troika, ¿no? Las decisiones que se han tomado son las más difíciles, mucho más difíciles de las que se habían planeado en hace pocos meses para el gobierno, si es que no era el caso de que ganaba Syriza. Y es preocupante de que pues el gobierno de Tsipras, creo que no se veían más condiciones y tuvo que capitular ante ante el gran poder que tiene la Troika. Como decía Marcelo, claro, el 90% de esta deuda griega es ilegal, es ilegítima, puesto que nunca se usaron para fines productivos ni para el desarrollo de la economía. Todo se fue en gasto superfluo, gasto corriente. Y es más, hubo una política de círculo vicioso en que los bancos entregaban el dinero supuestamente al gobierno griego, y el gobierno griego entregaba ese dinero de los rescates a su banca para que esta banca pague las deudas que tiene con la banca alemana. Entonces era una política en que se iban pagando intereses sobre intereses sobre intereses, y una deuda que se tornó inmoral. Y también, para seguir ampliando acerca de este tema, me complace también presentarles a Walter Chafla, quien también es filósofo. Bueno, actualmente está estudiando filosofía. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy agradecido una vez más de estar aquí. A ti, Edison, y a ti también, Marcelo, y también compañero aquí, Alberto. También muy complacido de analizar este tema, como es la crisis en Grecia, como también se ha podido ver que Alemania, como está invadiendo con la deuda de la Unión Europea, como es a Grecia. Pero se puede ver el gran enfoque también que también están aliándose a países como es de China o Rusia, que tienen ahorita la potencia mundial, y por qué también no se puede aliar a esos países, mismo Grecia, que está ahorita caído al PIB, o a los países europeos. Y así es, amigos, con este preámbulo, y además de que tras más de 5 meses ya se ha firmado finalmente un acuerdo entre el gobierno griego y la Troika, el cual no le tiene muy satisfecha a la población, se han generado un sinnúmero de manifestaciones. Y con este preámbulo damos paso al segmento Pido la Palabra. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso, porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Continuamos en su programa En Retrospectiva. Estamos retomando el tema de Grecia, en el cual la Troika y Grecia ya han llegado a un acuerdo. Y como les mencionaba al inicio del programa, tenemos el gusto de estar junto al expresidente de la Federación Nacional de Periodistas, Marcelo Larrea, y también junto a Walter Chafla y Alberto Monar, quienes son filósofos. Y bueno, para ampliar un poquito el debate acerca de lo que está pasando en Grecia, lo que ya se ha firmado y lo que esto representa para el pueblo griego, Marcelo, ¿qué nos podrías decir? ¿Por qué Alexis Tsipras ha aceptado estas condiciones que algunos la han catalogado como incluso peores a las anteriores condiciones, a los anteriores borradores que había presentado la Troika al gobierno griego? Bueno, se desconoce cuáles fueron los instrumentos de presión que se ejercieron sobre Tsipras en la reunión con los presidentes y altos mandatarios de la Unión Europea, pero es evidente que debió haber sido sujeto a diversos mecanismos de presión que tarde o temprano tendrán que salir a la luz pública, porque precisamente la formación de Syriza, la victoria electoral de Tsipras y el referendo el cual el pueblo griego expresó su rechazo a aplicar las medidas de la Unión Europea, le dotaron de plena legitimidad para ir a buscar condiciones que le permitan a la economía griega sobrevivir. Y la decisión de Tsipras es sumamente dolorosa porque implica el colapso de su dirección política y una capitulación frente a la Troika y una puesta de espaldas a las demandas del pueblo griego, que se han expresado en el fraccionamiento de Syriza, en muchos sectores de Syriza y de otros movimientos que forman parte del bloque gobernante, que se oponen a la aceptación del programa de ajuste decidido en este encuentro de alto nivel. El tema de fondo es que evidentemente la profundización de la crisis griega es inevitable. La aplicación de estas nuevas medidas que tendrán efectos inmediatos, como la reapertura de los bancos, porque se les proveerá de euros para que puedan reabrir sus operaciones, aparentemente emergen en la superficie como un instrumento de calma y de relativo equilibrio en una economía paralizada. Pero inmediatamente después vamos a sufrir las consecuencias nacionalización de la economía griega y de la profundización de esta espiral usurera de endeudamiento que está hipotecando Grecia a Alemania. Esto es absolutamente inaceptable. Hay que recordar que la economía alemana, después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, fue beneficiaria de una condonación masiva de sus deudas con diversos países del mundo, y que la construcción de Alemania descansó en un proceso de esa naturaleza. Ahora, cuando Grecia se enfrenta a una extorsión financiera producto de una acumulación de una deuda gigantesca que supera varios cientos por ciento el Producto Interno Bruto de la economía, que no se ha invertido en el sector productivo, que no ha contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida de la población griega, el pretender extorsionar a la población griega al máximo va a ocasionar evidentemente lo que ya está ocasionando, una convulsión social y tarde o temprano la emergencia de una situación revolucionaria en Grecia, porque el pueblo griego no puede reconciliarse con la supresión de sus condiciones mínimas de vida que implica la aplicación del nuevo programa ciertamente más severo que los programas precedentes de ajuste impuestos sobre Grecia. De forma que la crisis europea entra en una nueva etapa. Incluso el ministro de Economía alemán, que fue uno de los negociadores más duros en la imposición de estos mecanismos, obrando más que como ministro de Economía de una república, como agente de cobro de los bancos alemanes, ha declarado estos días que él consideraría que la mejor solución para Grecia es evidentemente salir del euro, y que evaluando las circunstancias en las que se va a debatir la economía griega, él consideraría que incluso para la Unión Europea sería mejor que Grecia estuviese fuera de la Unión Europea, porque la crisis griega va a desprestigiar a la Unión Europea. En todo caso, Grecia tiene el desafío de enfrentar el pleno ejercicio de soberanía y de derrotar una perspectiva que está dirigida evidentemente a la desnacionalización de la economía griega y a la expropiación de los sectores de la clase media y de los trabajadores griegos, que son las principales víctimas de los planes de ajuste en curso. Y ciertamente, dentro de las posibles victorias que Alexis Tsipras ha logrado conseguir con este acuerdo, en realidad son un poco relevantes, ¿no? Por ejemplo, la fijación en Atenas y bajo el control griego, y no en Luxemburgo, bajo el control de la Unión Europea, de un fondo independiente destinado a privatizar los activos públicos de Grecia. Como mencionaba Marcelo, es parte también de la privatización de ciertos sectores. ¿Qué opinas frente a esta medida, Alberto? Pues yo creo que la única solución que le queda a Grecia después del referéndum es reactivar la lucha popular, y que las organizaciones sociales, que son las que gestaron el triunfo del 62% que votó por el no, tienen en este momento ya pues un horizonte o una película bastante clara de cuáles son los intereses que están en juego. El interés del capital financiero internacional, que defiende la troika al servicio de los bancos alemanes y las grandes aristocracias europeas, o el interés de la mayoría social y la obra pública, la necesidad de la inversión pública para mantener la estabilidad y la dignidad de un pueblo. Entonces yo creo que en este escenario que ya se está visualizando, te había comentado, es muy importante que la organización popular pues vaya gestando nuevas formas de construcción de autogobierno para hacerle frente a las condiciones que les están poniendo los de la troika. En un caso, si ya las medidas son demasiado fuertes, yo creo que Grecia tendría que pensar seriamente en la salida de la Unión Europea y buscar nuevos socios estratégicos, que uno de ellos podría ser el BRICS, con todo el capital que tiene China, Brasil, Rusia, India y Sudáfrica. Podrían ser un socio estratégico para Europa y a la vez podrían permitir que se vaya construyendo un mundo multipolar por Europa. Ahora, el gobierno de Tsipras ha tenido que ceder de una manera que muchos griegos han catalogado hasta de vergonzosa, ¿no? Es el Tratado de Versalles más vergonzoso que ha firmado Grecia. Y si la situación se mantiene como hasta ahora, pues no va a haber o sea, con las condiciones que está poniendo la troika en este momento, no se podría lograr la reactivación económica ni productiva del país. Yo creo que el punto clave es que Syriza ganó con el objetivo de hacer esta auditoría pública de la deuda, y creo que es un momento de emergencia social, y en esta emergencia social yo creo que es imprescindible no realizarla, a pesar de que a la Unión Europea no le guste, pues si no hay más alternativa, la salida es más digna para el pueblo que mantenerse en una Unión Europea con una serie de condiciones. Además, no le conviene a la Unión Europea la salida de Grecia, porque evidenciaría que la economía estaba mal dirigida, mal orientada, y que había mucha corrupción. Entonces, evidenciaría que también la Unión Europea estaría reflejando ya su posible fracaso en políticas macroeconómicas. Walter. Como aquí mencionaba Alberto. Walter, Grecia ha hecho, perdón, Syriza ha tenido miedo tal vez frente a las imposiciones o amenazas de la troika, porque la troika también, mediante una manera estratégica, cerró los bancos. Por eso se dio un pequeño feriado bancario allá. Tal vez Syriza tiene ese temor a que tengan un plan estratégico los de la troika. Puede ser, tal vez, los vínculos, como decía aquí Alberto, el temor que sienten de perder a Grecia de la Unión Europea, porque a la final, como es un sostén bastante fuerte que también le puede facilitar económicamente a los países europeos, pero y también porque no se puede ir más allá de esos vínculos que tiene solo con estos países europeos, con el Eurogrupo, buscar vínculos con las potencias mundiales, como ya mencionaba antes, o como mencionaba Alberto, como es el capital que tiene China, como que tiene Rusia, como tiene aquí el país latinoamericano que está en potencia, como es Brasil, y por qué no buscar más allá de eso y para sustentar una nueva economía, porque se ve hasta incluso la misma Alemania que está ya ahorita dentro de estos países de la Unión Europea, y también que está buscando esa economía que está en crisis en Grecia, que está reclamando, que aunque no es legal, pero hasta ellos están buscando un vínculo con lo que es el imperio chino, porque se ve ahora que es una potencia mundial, porque la economía de ellos está sustentando incluso hasta el mismo Estados Unidos, que fue potencia mundial. Y con eso, que con los acuerdos que ha tomado recién Grecia, como que chuta, como que el pueblo se sintió en desconfianza consigo mismo, que por qué firmó ese acuerdo. Pero a la final creo que con todos estos acuerdos, creo que con el gobierno, y pesar que es un gobierno de izquierdas, una igualdad entre todos, igualdad de clases y de economía, creo que sí puede salir adelante, y viendo nuevas alternativas, a pesar que ya firmó, pero creando nuevas estrategias económicas. Pues sí, la amenaza de la expulsión de la eurozona del pueblo griego ha hecho que se ha convertido en tal vez en polvo el referéndum, tal vez en una situación de que no les dio más allá el poder de negociación al gobierno heleno del que iban a tener, sin conocer tal vez estas existencias de un plan perfectamente detallado de también aislar a Grecia, porque no se podría comprender el por qué ahora aceptan los griegos estas nuevas condiciones. Y como para dar un dato de lo que Grecia debe, siempre recalcamos en el programa que con respecto al Producto Interno Bruto, ellos deben cerca del 177%, para hacerle la misma comparación que hacemos en estos programas que estamos tomando de Grecia. La deuda de Ecuador con respecto al mismo Producto Interno Bruto es del 30 al 32%, más o menos. Si nos detallamos, es 6 veces más, es una deuda insostenible, como lo habíamos mencionado antes. Y bueno, para seguir hablando de ello, vamos a dar la primera pausa musical con el tema de Viuda Negra, Pretendo. Continuamos con su programa En Retrospectiva. Acabamos de escuchar el tema Pretendo fingir que no importa. Pretendo cerrar mis ojos y soñar que la tierra es ese lugar ideal. Libertad, igualdad, fraternidad. Sueños alejados de esta realidad. ¿Cómo no podemos soñar también? Porque a través de los sueños y de la utopía se puede también llegar a hacer algo desde la voluntad propia, desde la voluntad política, desde la voluntad humana. Y bueno, con esto damos paso al siguiente segmento, Doxa y Episteme. Doxa y Episteme. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento, cada idea corriente en mi pensamiento, me impulso a ser más libre como el viento. Y hemos llegado al momento del debate, del análisis, en el cual nosotros vamos a entablar un diálogo para hablar más acerca de la realidad griega. Y bueno, para seguir hablando de la realidad en Grecia, la amenaza de la expulsión de la eurozona convirtió en polvo, en cenizas, el referéndum que se dio el 5 de julio. Marcelo. Pues esa será la aspiración de la troika y del gobierno de la señora Merkel, pero la voluntad del pueblo griego no puede ser suprimida por una decisión arbitraria tomada en la cúspide del poder. El hecho de que la Unión Europea fue incapaz de ofrecer a Grecia un programa de salvamento para enfrentar la crisis de la deuda externa y que por el contrario lo que ha hecho es proyectar esa crisis en mayores dimensiones en el futuro inmediato, en la suerte de un círculo vicioso, pone sobre el tapete algunos elementos que deben ser analizados muy cuidadosamente. Por un lado, revela que la Unión Europea opera exclusivamente como un instrumento de los intereses del capital financiero alemán y no como un instrumento de las necesidades e intereses de los pueblos, de las sociedades y de la evolución de las economías europeas. Al respecto, ha existido demasiada propaganda para tratar de señalar que el pueblo griego es un pueblo haragán que no trabaja, que no produce, y todos los indicadores revelan que no es así. En tanto, el año pasado, por ejemplo, en Alemania, los trabajadores alemanes laboraron 1.300 horas promedio al año, los griegos trabajaron 2.000 horas al año, y sus condiciones de vida han sido tremendamente deterioradas por los sistemáticos programas de ajuste. De manera que la propaganda que se ha hecho en ese sentido, de que ha habido un dispendioso manejo del gasto público, no tiene nada que ver con la realidad del proceso de endeudamiento. Grecia se enfrenta a la necesidad de hacer una auditoría integral de la deuda. Es la única forma de establecer las responsabilidades reales, tanto propias de los gobiernos griegos precedentes como de los bancos de acreedores, y se enfrenta también a la necesidad de rescatar su soberanía económica. El no hacerlo implica exponer a la economía Grecia y a la nación en su conjunto a un proceso de desnacionalización y transferencia de sus activos hacia Alemania. Es otra forma de colonialismo y de invasión económica. En la época del Tercer Reich, Hitler movilizaba al ejército alemán por toda Europa ocupando territorios. Ahora lo que están haciendo es movilizando el euro, las operaciones financieras, para subordinar las economías europeas a los intereses específicos del Bundesbank. Por eso ya se está hablando inclusive de un cuarto Reich en los análisis que se hacen sobre la actual situación de Europa. Esto es sumamente grave, no solamente para Grecia, sino para todos los países que están endeudados en Europa, los llamados PIGS, Portugal, Irlanda, Grecia y España, están en la mira de programas de ajuste de esta naturaleza que pueden socavar la independencia, la soberanía de la nación, y como lo revela la experiencia griega, incluso pretender imponerse por encima de la soberanía del pueblo que se expresó tanto en la elección del gobierno de Syriza con un programa de independencia frente a los intereses de los acreedores del sistema financiero europeo, como a través del referéndum, en el cual se obtuvo una votación mayoritaria en contra de la aplicación del programa de ajuste de la troika. Estos cambios no van a ser borrados simplemente por una decisión tomada en la cúspide. Van a implicar un enfrentamiento político y social de grandes dimensiones, no solamente en Grecia, sino en el conjunto de los países europeos, en donde ya ha empezado el boicot a Alemania. En las redes sociales se ha iniciado una campaña de que no se consuman los productos de las multinacionales alemanas, con el propósito de poner en evidencia el repudio de la población europea y creo que de la población mundial a la aplicación de un programa de ajuste que lesiona valores fundamentales de la evolución de la cultura humana. Frente a estas condiciones que plantea el Eurogrupo, ¿cómo se podría confiar en el Eurogrupo? Y además de eso, Alexis Tsipras, el primer ministro griego, comprobó el precio de pagar por mantener a Grecia atada al euro, pese a que logró sacar adelante el acuerdo negociando un nuevo rescate con 229 votos a favor, gracias a la mayoría de su partido Syriza, a sus socios de gobierno y a tres partidos, incluso de la oposición, que votaron a favor. Bueno, no nos sorprende, en el PASOK y Nueva Democracia siempre han estado a favor de estas medidas, y 64 votos en contra, entre ellos 32 de sus propias filas, incluidos al ex ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis. ¿Qué nos podrías comentar acerca de ello, Marcelo? Bueno, era obvio que los partidos que han seguido el plano de la línea trazada por la Troika se pronunciasen en ese sentido. Las decisiones y los fragmentos internos de Syriza y del bloque gobernante son una prueba de que la situación política en Grecia va a ser profundamente inestable en el periodo inmediato. Claro, hay el espejismo de que los bancos se abrirán con los flujos de crédito que van a emitir estos días, pero ese espejismo pasará inmediatamente cuando las medidas de ajuste tengan lugar y las lesiones del sistema de seguridad social empiecen a afectar a la población griega. Y lejos de que exista un proceso de reconstrucción de la economía griega, lo que vamos a tener es un proceso de empobrecimiento. De manera que se ha echado la pelota a unos metros de distancia, pero pronto las mismas causas que generaron la irrupción de Syriza en el proceso electoral precedente van a emerger nuevamente en la superficie política en Grecia. Este es un tema que tiene que ser seguido por todos los países del mundo, por todos los pueblos del mundo, porque la batalla que se está librando en Grecia es una batalla estratégica. La primera tarea que el pueblo griego tiene es evidentemente exigir una auditoría integral de la deuda que establezca con absoluta objetividad y responsabilidad las responsabilidades, como lo hemos señalado, de los acreedores, cuanto las responsabilidades de los gobiernos griegos en el tema, que tire abajo la acumulación de una deuda evidentemente ilegítima, que desconozca esa deuda ilegítima, que restablezca la soberanía económica de Grecia sobre Grecia, porque de otra manera lo que vamos a tener hacia adelante es la continuación de operaciones financieras del gran capital financiero alemán ocupando el conjunto de Europa. De la misma forma como antes se movilizaban los destacamentos militares, ahora se movilizan los destacamentos financieros en un proceso de ocupación, en primer lugar, de los países europeos más pobres y de desnacionalización de sus economías, de transnacionalización de sus activos a manos del capital financiero alemán, lo cual modifica el mapa político de Europa y amenaza con modificar el mapa político del mundo. Los resultados en las votaciones en el Parlamento griego revelan la relación de fuerzas en la cúspide del poder, la todavía credibilidad en Tsipras, pero es una credibilidad muy evanescente. Tsipras ha capitulado y ha dado las espaldas a la voluntad del pueblo griego. El costo político de una decisión de esa naturaleza para él, en lo personal, sobre quien existieron grandes expectativas de que asumiese las responsabilidades de construir un nuevo liderazgo político para Grecia y para Europa, se han desvanecido. Sin duda el pueblo griego encontrará otros exponentes políticos que puedan expresar sus necesidades y sus intereses de una forma coherente y no estén dispuestos a capitular ante las mega presiones a las que evidentemente Tsipras ha estado expuesto en su ejercicio del poder. ¿Estas serán acaso tal vez las mismas presiones que tendrán otros tipos de gobiernos que ahorita se están planteando en Europa? Por ejemplo, estamos viendo la irrupción de Podemos en España, estamos viendo que junto a Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, ganó Ada Colau, ganó Manuela Carmena, tanto en Barcelona como en Madrid. La irrupción de una posible nueva, un nuevo primer ministro que sea con tendencia de izquierda, al cual también está tratando de reestructurar la deuda, de renegociar la deuda. Tal vez se truncan estos sueños o tal vez ya dan la pauta acerca de los aciertos y errores que se pueden cometer en esta nueva visión donde se trata de priorizar al ser humano frente al capital financiero? Bueno, en realidad esta es una experiencia compleja y muy valerosa para todos los pueblos de Europa y para los pueblos del mundo. Se pretende suprimir la soberanía como la fuente legítima de la autoridad y del poder. Esa soberanía ahora pasa del pueblo griego, que eligió a Syriza, que eligió a Tsipras, que votó en un referéndum contra el paquete de ajuste de la Troika. Esa soberanía pasa, por arte de magia, a manos de, en definitiva, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional. Esta es una usurpación de los derechos del pueblo griego que, evidentemente, será replicada en los otros países en caso de que hubiesen gobiernos que desafiasen la imposición unilateral de los dictámenes del capital financiero alemán. Y este es un tema muy serio a tomar en cuenta respecto al curso de la batalla política en los otros países. De hecho, los testimonios de Yanis Varoufakis respecto a los términos de la negociación son patéticos. Él se refería a que él hablaba con una sólida argumentación, rigurosamente meditada, estudiada, fundamentada en la realidad objetiva, en los hechos, y que se encontraba frente a la mirada indolente del ministro de Economía de Alemania, que le decía simplemente paga, ¿no? Era simplemente el rostro de un cobrador perverso o de un verdugo perverso que estaba ordenándole a la víctima que pague, y que no había ningún argumento serio que pudiese ser considerado. Señalaba que veía los ojos vacíos de este personaje, que era incapaz de reflexionar respecto a los problemas fundamentales. Ese nivel de enajenación al que ha llegado las relaciones económicas y políticas en Europa es absolutamente inadmisible. Las esperanzas de que la Unión Europea pudiese haber sido el camino a la construcción de una comunidad de naciones donde se respeten los derechos de sus pueblos ha quedado completamente sepultada en esta etapa. Y lo que se puede ver hacia el futuro, como lo dijo incluso el premio Nobel Paul Krugman, es que la Unión Europea empieza a caminar por un sendero que le puede conducir al establecimiento de la hegemonía absoluta de Alemania sobre el conjunto de las economías europeas, por un lado, y en consecuencia a su dictadura económica y política y social, o por el otro, el desmembramiento de esta dictadura a través de la ratificación de la voluntad soberana de los pueblos en la toma de las decisiones fundamentales. Europa empieza ahora una nueva etapa de su historia con la crisis griega, que esperamos evidentemente esté dominada por las necesidades de transformación profunda de sus economías, no en función de los intereses y la acumulación en un centro de poder económico, sino en función de satisfacer las necesidades de los pueblos de todas esas naciones. Alberto. Bien, como decía Marcelo, pues sí, es lamentable la situación en la que estaba Grecia, y eso evidencia la política que tiene la Troika. Habían dos caminos. El camino uno, el camino de la sensatez, de la madurez, era o sería la reestructuración de la deuda griega y una reforma económica urgente. En el caso, bueno, se siguió un camino que muchos economistas llaman el camino tóxico, que es este camino de seguirle dando dinero a un país que realmente, o sea, los rescates tienen dos partes. La una es los recortes de los derechos que tenían los griegos, recortes económicos, recortes en el tema del ingreso, de los servicios públicos, porque existe ya una clara privatización del servicio público, y por otro lado está esta especie de contención que está haciendo Europa para adoctrinar a los gobiernos que se quieren salir del margen o de la propuesta, digamos, central de la Alemania, ¿no? Entonces se ve claramente que yo creo que la hazaña con la que le han planteado las medidas económicas a Grecia demuestra la maldad que tiene el gobierno alemán o la troika o las instituciones de control dirigidas por estos tecnócratas de la banca internacional, defensores del capital financiero, en que alguien que piense diferente o alguien que hable de otros lenguajes diferentes no es permitido ya en Europa. y buscan la manera, desde la industria que tienen, desde el poder económico que tienen, de avasallar a toda Europa. Entonces, claramente, lo que dicen las elecciones no es lo que dicen los tecnócratas. Las elecciones dijeron no, pero los tecnócratas dijeron sí, y ellos ponen las condiciones. Por eso vivimos en un mundo un poco extraño. Tal vez no estamos gobernados por dioses, pero hay una mano invisible que decide todo lo que los pueblos no han decidido. Y en este caso, esta mano invisible se llama la Troika, y la Troika ya decidió que Grecia tiene que acomodarse a este plan de pagos. La Troika decidió que tienen que aceptar estas nuevas presiones, estos nuevos recortes, la aniquilación de sus derechos, de su dignidad y de su democracia, porque los tecnócratas son quienes dan las soluciones al mundo, y ellos son quienes deciden lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es solvente, lo que es insolvente. Con el fin de hacer menos oneroso el rescate y de garantizar con activos la reducción de la deuda griega, que, como lo resaltaba antes, es de un 177% con respecto al Producto Interno Bruto, Alemania propuso un fondo al que Grecia debería transferir todos sus activos susceptibles de ser privatizados, como lo señala el acuerdo. En una primera versión del texto proporcionado por los ministros de finanzas de la zona euro, figuraba que ese fondo se localizara en Luxemburgo, lo cual, entre las victorias que se podría decir de Tsipras, logró hacer que fuera precisamente en Grecia y no en Luxemburgo, con lo cual se dotará más o menos unos 50.000 millones de euros y sus ganancias se destinarían a la reducción de la deuda. Pero lo que Tsipras logró hacer para lograr, digamos, un visto bueno, es que suavizó la redacción para que la mitad de ese instrumento fuese a recapitalizar los bancos, el otro 25% a reducir la deuda, pero medida sobre el Producto Interno Bruto, lo que facilitaría el descenso si el país crece, y el otro 25% a una inversión productiva. Todavía está por ver esas medidas. Tal vez esto sería algo un poco no tan inhumano. Tal vez dentro de todo lo que se planteó se llegó tal vez a un acuerdo, digamos, con esta medida un poco más acercada a lo que trataba de plantear Tsipras cuando ganó también las elecciones. Marcelo. No, ese es en realidad es una forma de encubrimiento de un acto de capitulación, evidentemente. Se habla de que habían medidas más duras y más perversas de las que se han aplicado, y que él logró de alguna manera morigerar la presión de la Unión Europea. El tema de fondo no es si esas medidas fuesen más o menos duras. El tema de fondo realmente es que hay una profunda insensibilidad en la Unión Europea y la disposición de someter a Grecia a una economía de guerra, como una suerte de conejillo de indias, en donde todo lo que se ha construido en los procesos de democratización de la riqueza, de redistribución de la riqueza, del estado de bienestar de corte keynesiano que gobernó la economía mundial después de la segunda posguerra, va a ser desmantelado, y que los procesos de consolidación de servicios públicos, de la seguridad social, para crear las mejores condiciones de vida a la población griega, van a ser desmantelados. Ese es el tema de fondo. En ese camino ha estado trabajando la Unión Europea, el sistema de endeudamiento en Grecia en los últimos años, y las consecuencias de eso van a ser evidentemente fatales. Es doloroso que un líder como Alexis Tsipras, en el cual se cifraron muchas esperanzas de que pudiese encarar una transformación histórica en Grecia, se haya visto obligado a capitular y haya capitulado. Esa es una decisión irreversible de él. Las decisiones adoptadas por el Parlamento revelan una relación de fuerzas evidentemente coyuntural que muy pronto tenderán a transformarse. Grecia tiene por delante un desafío gigantesco: permitir el desmantelamiento de su economía nacional, una suerte de invasión colonial de la economía griega por el capital, por el concentradísimo capital financiero alemán, y evidentemente la destrucción de un conjunto de derechos sociales, o en su defecto asumir el camino de la defensa de los derechos de la nación griega, a la autodeterminación, a su soberanía, a la soberanía popular como la única fuente legítima del poder político, a repudiar la pretensión de suprimir esa soberanía popular a cambio de las decisiones tomadas en la cúspide de los gobiernos griegos bajo la tutela de Alemania, y ese es el desafío en el que estamos. Naturalmente, desde todos los pueblos del mundo apostamos a que el pueblo griego se ponga de pie. Hay que defenderlo y protegerlo de las agresiones que está siendo víctima. Son las agresiones de una guerra de nuevo tipo, una guerra económico-financiera, de estrangulamiento monetario para empezar, pero de estrangulamiento de sus condiciones de vida y de sujeción de su economía a los intereses de esos grandes centros de hegemonía mundial que se están instituyendo alrededor del capital financiero alemán. Pero la lección es para todos. Esperamos que Podemos y otras tendencias políticas emergentes en Europa hagan una lectura adecuada del tema, profundicen la batalla por la auditoría de las deudas de sus países, interrelacionen las luchas sociales de todos sus países, una ofensiva común de protección de sus condiciones de vida y de oposición a la pretensión de reversar todo lo que se ha avanzado en el derecho social en los últimos 60 años hacia el restablecimiento de un modelo muy parecido al que se habría impuesto en Europa si es que Hitler hubiese sido el gran vencedor de la guerra. Es decir, a reversar la pretensión del capital financiero alemán de instituir una hegemonía absoluta en la economía europea. Hay nuevas formaciones, hay nuevos partidos políticos que tratan de hacer que Europa camine de una forma diferente a la que ya se ha estado venido planteando. Para ello, Walter, ¿qué opinas acerca de las nuevas formaciones que se están dando en Europa, los nuevos partidos, tanto de izquierda como de derecha? Y de izquierda podemos hablar también de Podemos en España, pero de derecha también podemos hablar la Marine Le Pen, que es la otra cara de la moneda de Podemos. Se ve claramente también que ahorita como la izquierda está ahorita superando a la derecha, porque más que todo ahorita se ve el triunfo de Syriza como ya ganó las elecciones, las dos elecciones, como eran las elecciones presidenciales con Alexis y después de esta consulta popular que recién pasó. Incluso ha tenido bastante auge Podemos el 31E, como pasó. Y también esperemos ahora que pase con Pablo Iglesias, se va, no se va a elecciones, pero la cuestión es que si va puede ser también una figura de izquierda también dentro de Europa. Pero también vemos la cara de la derecha también, que propone bastante argumentos bastante capitalistas. Dentro de ellos también, como es por ejemplo el PPP, a pesar que ha mandado bastante a la crisis, pero sigue ahí dándole a pie de lucha. Pero pese a todo esto, creo que es la moneda oficial de Europa, es el euro. Dentro de ellos también, como se ha podido ver, el euro sí ha sido como un buen punto también para Europa, como es la moneda bastante grande, bastante creciente. Pero también ha tenido sus desventajas, como han dejado de popularizarle esta moneda, como ha mandado a la crisis, como es a Grecia, a misma España, ahorita que está yendo a la misma crisis como es Francia. Pero bueno, a pesar de todo esto, si lo ponemos a buen enfoque a esta moneda, creo que sí se puede salir de esta crisis con nuevos vínculos con otros países, nuevas formas de economías, con nuevas formas de política que siempre han estado en la popularidad de estos mismos gobiernos solo en robo y sus beneficios económicos para su bolsillo. Ese podría decir. Este gobierno no tenía opciones porque no ha sido un proceso de negociaciones, sino de humillación, explicaba el historiador y votante Ángelos Blancos. Y bueno, con esto nos vamos a la siguiente pausa musical con la canción de Habeas Corpus, No es tiempo de llorar. Es época de amar la vida. Continuamos en su programa En Retrospectiva. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestra fanpage, que estamos en Facebook como En Retrospectiva, y de escucharnos por los 940 AM. Y bueno, hemos llegado a la conclusión del programa y para ello nos vamos al segmento Punto Final. Punto Final. Más que una reflexión. En el segmento Punto Final vamos a dar nuestras conclusiones acerca de lo que ha implicado estos acuerdos, que se los podría catalogar que facilitan más hacia el capital financiero que hacia el capital humano, que hacia las personas. Van más bien unas imposiciones que te dicen que pese a que hagas un referéndum, pese a que la ciudadanía te vote, que no quieres acuerdos de esa naturaleza, igual la troika te impone condiciones por diferentes factores, para que no salgas del euro, para que no te aíslen económicamente y, en fin, unas medidas catastróficas para el ser humano. ¿Qué nos podrías dar como conclusión, Marcelo? Bueno, fundamentalmente que la Unión Europea ha fracasado respecto a su capacidad de abrir una puerta de salida a la crisis griega. Es una crisis en la cual Grecia ha acumulado una deuda reestructurada en tres ocasiones de una forma similar, que asciende a los 312.700 millones de euros. Una parte fundamental de esa deuda, ponderada en 131.000 millones de euros, corresponde al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y unos 80.000 millones a inversores privados. Las otras cifras se refieren a los gobiernos europeos, pero la decisión de imponer un drástico programa de ajuste y la misma lógica de la adquisición de una nueva deuda para pagar la deuda vencida no constituye solución de ninguna naturaleza. El pueblo griego se enfrenta nuevamente al gran desafío de restablecer la soberanía de Grecia, el derecho a la autodeterminación del pueblo griego, el derecho a realizar una auditoría sobre todos los mecanismos de extorsión financiera a los que ha sido sometida la economía griega, y en consecuencia establecer las responsabilidades reales respecto a la ilegitimidad e ilegalidad de la deuda acumulada en estas tres renegociaciones. Y con la nueva renegociación, evidentemente, la deuda volverá a ser más grande, y lejos de que constituya una puerta de salida, se transformará en otro instrumento de desnacionalización de la economía griega, de ocupación del capital alemán fundamentalmente sobre la economía griega, con consecuencias sociales dramáticas para el pueblo griego, que van desde las privatizaciones, la destrucción de derechos sociales y servicios públicos, la destrucción de la seguridad social griega, que sin duda lesionará las condiciones de vida de millones de griegos. Es por eso que es previsible en el futuro inmediato el desarrollo de una intensa lucha social y política en Grecia, en donde lo que estará en juego evidentemente es el derecho a la vida de las personas versus el derecho a la tutela, el monopolio y la propiedad concentrada del capital financiero alemán en particular, y en general del capital financiero europeo, sobre los derechos de una nación y de un pueblo. Alberto. Como ya lo señaló Marcelo, el camino es que el pueblo griego tiene que defender su soberanía sobre las presiones de estos grupos de tecnócratas. En efecto, sí. El camino hacia adelante es ese. El pueblo griego tiene que defenderse a sí mismo, y creo que en este camino debe encontrar los mecanismos para articularse con los pueblos europeos que están sufriendo condiciones similares y que se enfrentan a desafíos que pueden tener consecuencias catastróficas en sus condiciones de vida. Estamos frente a una economía de guerra, realmente, sin que exista guerra, que se ejecuta a través de los dictámenes tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Central Europeo. Y bueno, ese es el punto de vista, o sea, defender a la economía griega, defender al pueblo griego, defender la soberanía de los griegos. Y algo añadido sería que en el Ecuador también se organicen campañas, no sé si de solidaridad, de presión contra este tipo de instituciones como son la Unión Europea, para decirle en que... En efecto, sí, la sugerencia tuya es muy importante, tanto para el tema griego como para la acumulación de la nueva deuda externa del Ecuador. es necesario que exista una auditoría. No se conocen los datos exactos de la deuda ecuatoriana acumulada en el último periodo, es la que registra el más alto crecimiento cuantitativo de toda la historia del endeudamiento ecuatoriano, y debemos exigir que se ponga inmediatamente en marcha una auditoría independiente de la deuda para protegerla al país de lo que pueden ser la adopción de medidas similares de parte de los acreedores de esos nuevos tramos de la deuda registrados en el gobierno del presidente Correa. Walter. También se podría buscar, yo pienso, otras estrategias como es otros vínculos, como ya mencionaba aquí, con la misma Rusia, con China, como son potencias mundiales, incluso está abasteciendo a los países latinoamericanos, como es Ecuador, está también como es Venezuela. También tiene algunos vínculos con algunos países del mundo, como es algunos países de Europa. Están buscando vínculos con China, incluso, como es una potencia mundial. ¿Y por qué no también buscar un vínculo con esos países en potencia mundial? Así es, amigos. Grecia atraviesa una difícil situación por las personas, por los rescates, por la precariedad laboral y por un sinnúmero de factores que han obligado también a que griegos emigren hacia otros países. Tal vez una situación similar a la que nosotros vivimos en el 2000, tal vez una situación similar a la que vivió Argentina en el 98. En fin, lo importante es que ahora exista la conciencia de las personas. Y bueno, con esto, amigos, y con la frase del día, me despido. Este gobierno no tenía opciones, porque no ha sido un proceso de negociaciones, sino de humillación, como explicaba el historiador y votante Ángelos Blacos. Marcelo Larrea, expresidente de la Federación Nacional de Periodistas, un gusto haberte tenido en este tu espacio en retrospectiva. Estás invitado para futuras tertulias, futuros análisis y debates que hacemos en este programa. Gracias a ustedes, para mí ha sido una alegría compartir estas reflexiones sobre la crisis griega, y cuentes permanentemente con mi modesta colaboración en los debates que consideren pertinentes. Un abrazo a todos. Muy amable, gracias, y también gracias. Les agradezco a Alberto Monar y Walter Chafla por su participación. Y con ustedes se despide Edison Pozo, será hasta un próximo programa. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.